dans ton bouche, ta raison vient de naître. Aux yeux des miens, parmi tant d'autres mesquins, je suis un casé. Qu'importe que je fais d'une plume, j'lâche mes rêves. Saccadé, sans tarder, y'a qu'à danser pour le mec silencieux sur un texte sans. Bienvenidos a Radio Cucaracha, Friday Night Fever, son las 8 en punto para la gente que nos oiga en directo. Y hoy es un día muy especial, Irene nos lo dirá. Irene. Pues bueno, ayer fue el cumpleaños de uno de los participantes, que es Darío, y le íbamos a dedicar el programa, obviamente, y mañana lo celebra, así que felicidades, Darío. Saluda. Hola. A ver, Darío, cuéntanos cuántos años cumples y todo. Cuéntame. 14 años, digo 13 años. Ah, ya no sé la cuenta. Ya no llevo la cuenta. Es tan listo que no sabe los años que tiene. Vale, a ver, empezamos. Okay. Me siento especial. Bueno, vale. La siguiente canción es Demons de Imagine Dragons y va dedicada para Silvia, que nos la pidió. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom. Kingdom come. When you pull my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. They say it's what you make, I say it's up to fate, it's woven in my. So I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can't escape this now unless you show me how. When you pull my heat, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, Hola. Vale. Ahora vamos con Every Breath You Take, dedicada a Ron Weasley. Thank you. Y ahora preparados todos porque llegan las noticias. Darío. Y aquí estamos, más información del tiempo. No, en serio, ahí van las noticias. Sí, aquí estoy yo. Y aquí estoy yo. Y aquí somos los noticieros. Sí. Una cosa. Bueno, empiezo. Tuitear. No. Fer es un poco tonto. Un poco. Fer, calla, por favor. Que me quitas mi espacio temporal. Bueno, la reciente... Vamos, hace poco, Facebook compró WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Mucho, mucho. Dinero, dinero. Dinero del bueno. O del malo. O del mediano. Bueno, entonces, que esto es una mini noticia. Y ahora... Y el de Facebook... Pues dijo que no sé qué y no sé cuántos y... Vale, como estamos con un poco de risa, bueno, por no decirlo de otra manera, Mario nos va a decir un programa que ha hecho sobre la radio. Un programa no, una aplicación móvil que os podréis descargar cualquiera. Eso sí, para Android. Estamos trabajando para que funcione para Apple, pero de momento para Android. ¿Y para Windows Phone? No, para Windows Phone no. ¿Por qué? Porque no furrula tampoco. A ver, bueno, sí, bueno, no sé, no sabemos. La aplicación es nuestra que pone, por ejemplo, a ver, trae, si está el horario. Trae un muro de... El teléfono. Y hay un chat. El chat. Un muro social donde puedes colgar tus cositas. Tus cositas. Vale, también hay, está el teléfono, el tiempo en Oviedo, un link para los programas y mapa de fans y todo esto. Entonces, os digo ahora el link para poder descargarlo. A ver, y el link es... Uno es bit.ly/fnfcucaappd. Entonces la D sería de descarga, app de aplicación, FNF de Friday Night Fever y Cuca de Radio Cuca. No y digas. Si no funciona esto, pues vais a bit.ly/fnfcucaappd y un 2 en número. Y vamos, y hubo un error y entonces estamos corrigiendo un fondo y dentro esta noche ya estará corregido y subido a los servidores. Así que os podéis descargar ya la aplicación, os la estáis descargando, ¿eh? Que me costó mucho trabajo. Vale, Mario, gracias por la información. Y ahora pasamos con mis noticias. ¿Con qué? Con mis noticias. Ah. Vale. Tal día como hoy, hace unos 2 o 3 años, creo, en Japón, un terremoto de 7,3 grados en la escala Richter a las 5:30 de la mañana sacude el sur del país afectando a las islas de Okinawa, Anami y Tokara. O sea, lo que llevó a cabo uno de los grandes accidentes nucleares de la historia en Fukushima, que todos lo conoceréis. Pues hoy, no, ayer fue el aniversario, no hoy, me equivoco. Ayer fue el aniversario y vamos a enviarle un saludo a los chinos. Sí, hace 2 años. Fue en Japón. Son chinos. El accidente nuclear fue de nivel 6. Vale. No, en la escala de Richter no. De nivel 6 y de 7,3, vale, en la escala de Richter. Otra no, cosa es que... Pero en ya, la radiación. Ya, ya. No. Ala, a callar. Vale, otra noticia es que la NASA graba la mayor explosión nuclear jamás registrada. el impacto de la roca de aproximadamente 400 kilos no fue observada en tiempo real, pero fue localizada bastante por un analista. Se cree que el meteorito fue una de la lluvia de los meteoritos más grandes que se originó en el cinturón de asteroides, algunos de los cuales también llegan a la Tierra pero se desintegran en la atmósfera. Y ahora, lo que yo creo que lo que más me ha resultado gracioso de lo que he encontrado es que un estudio realizado por la Universidad de Atlanta en Estados Unidos arrojó que los sujetos de ojos azules tienden a consumir mayor cantidad de alcohol que los que tienen los ojos oscuros. La razón se debe a que las personas con ojos de color marrón son genéticamente más sensibles a los efectos del alcohol. Bueno, Darío tiene los ojos de color marrón, más o menos. Y no entiendo esto muy bien, porque Darío se emborracha continuamente, a pesar de sus 13 años. Ya, claro. Como tu mamá. Eso fue una broma. Fue un bromancio. ¡Jojois! La siguiente canción creo que la presenta Ferro, Mario o alguien. O yo, no sé. Programa. La presenta Mario, venga. Venga, ¿por qué no? ¿Kings? No, es de NAC. ¡My Sharona de Kings! Es de Police. Bueno, pues eso. ¿Otra de Police? My motor on, gonna come in. Genial, seguimos aquí en Radio Cucaracha Friday Night Fever. Son las 8 y 20, 8 y 19 para especificar. Bueno, diremos ahora el correo electrónico y el teléfono. Yo digo el correo. Vale, Mario dirá el teléfono. O Marta. ¿Quién? Mario. Vale, yo que me lo sé. Mario es el elegido. A ver, el teléfono es 985-29-81-37. Ajá. Correcto. Por el teléfono nos podéis contar cualquier cosa. Y, igual y llamar, que por el correo, y pedir una canción. Pedir una canción y por el correo específicamente podéis contarnos una anécdota o lo que queráis. Lo que queráis. Bueno, el correo es FNF Radio Cuca con las letras, por si no os enteráis todavía. Ajá. Fer. Fuck the system. No. A ver. Radio Cuca. fnfradiocuca@gmail.com. Ya está. Muy bien, Irene se acuerda después de un mes. Y lo de descargar la aplicación ha cambiado por algún error que he tenido. En vez de la segunda opción, ahora en vez de D2 es D3. D2. Número. D2, ja. No, no tiene gracia. Me río bueno, sola. Vale. Dejad de decir estupideces. Era mejor, ¿vale? Gilly estupideces, la mejor palabra del mundo. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz a Dari? No. Venga. Que no. Una. No, Fer. Vale. No. Luego, al final. No. La siguiente canción es Terriblemente Cruel de Leiva. Ajá. Y ahora tenemos una llamada. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Hola. Soy Barnacho, el profesor de gimnasia de Darío. Hola, profesor de gimnasia de Darío. Y quería dedicarle una canción. ¿A Dari? A Darío, porque cumple mañana 31 años. Ayer. Ay, ayer. Vaya, perdón. Ah, creo que es 13. Quiero dedicarle a Darío y a todos sus compañeros Baba O'Reilly de los Who. Vale, vale, se la ponemos después de esta sección, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. ¿Se puede pedir otra? No, se siente. Adiós. Vale, pues, más tarde. No, es broma. No, sí, no lo ves, así que adiós. Adiós. Adiós. Chao. Vale, y ahora pasamos con una sección. Pero no, quitar la intro. Primero hay que cantar cumpleaños a Felipe Darío. Es verdad, Dari, fuera, Dari. No nos descubrimos o te doy. Cumpleaños. ¡Venga, no dejes sola! A la de una. Mario, tú también. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Dari! ¡Cumpleaños! ¡Miau, miau! ¡Miau! ¡Feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y ahora ya puedes poner la intro, Dari. Ya puedes poner la intro. ¡Pitufo! Ahora sí que va una sección. Y va a nuestra sección, así que Marta, voy para cosas allá. Cosas curiosas. La primera es que las abejas nacen con el mismo tamaño que tienen a lo largo de toda su vida. La segunda es que cuando estás enfadado con alguien, esa persona ocupa el 80% de tus pensamientos. Así que ya sabéis. Tienes razón. Tiene así razón. Que Irene pasa el 99,9% de su vida pensando en el 80% de la gente con la que se enfada. También pienso en otra persona. ¡Miau! ¡Miau! O pensando en mí, porque siempre es broma, no, pienso en mí mismo. No, y en mis amigos. Vale, cállate, Irene. Ya, mejor. Ya. Debido al calor y a la humedad, en Panamá el cabello te crece mucho más rápido. Yo estuve en Panamá. ¿Qué? Testículos. Vale, los testículos de los delfines son consumidos en Japón como... ¿A qué? ¿Qué pone ahí? Afrodisíacos. O sea, que ya sabéis, ir todos a Japón. A comer testículos de delfines. El rechazo amoroso activa las mismas redes neuronales que una quemadura leve. Comer lentejas reduce el riesgo de padecer enfermedades coronarias, vale, según estudios. No sé, es lo que pone, nosotros solo leemos. Comerse una manzana es más eficaz que tomar un café para mantenerse despierto. ¡Manzana! Vale, silencio. Los hombres de la tribu Walibri, de Australia... Es que me hace gracia, espera. Sí, por después. Ya, por eso. Déjalo en alto. A ver. Que, todo, que a todos nos haga gracia. No. Que a todos nos haga gracia. Los hombres de la tribu Walibri, de Australia Central, se saludan, se toman del pene en vez de la mano. Bueno, Irene se está muriendo, pero Dari, es lo no que hay. Marta, no busques estas cosas. Es lo que pone, son capturas de pantalla. Estambul es la única ciudad del mundo que se encuentra en dos países, en dos continentes, europeo y asiático. ¿Y Rusia qué? Pues cacahué. Dale tu corazón un buen... No, eso no. A ver, está comprobado que el color azul tiene un efecto relajante. Relaxing. Rusia no es una ciudad, es un país. Ah. Y la última, las fresas tienen más vitamina C que las naranjas, así que si queréis vitamina C no toméis naranjas, tomad pero fresas. Están más ricas. Marta. Vitamina D. No, vitamina C. Primero D, de la ISO. Marta, quiero cuestionarte una cosa. Ay, se me ha olvidado. Lo pone Twitter. ¿Cuál es la, no, cuál es la anterior de la última que habéis leído, la penúltima? La penúltima. ¿La no. La del azul. Sí, quiero discutirte eso. Está comprobado que la luz, el color azul tiene un efecto relajante. Sé que nuestros libros de plástica ponen otra cosa, ¿verdad? Sí. Vale, ¿verdad? Pues que los libros de plástica se vayan a donde la sea. Barrete. A tomar por la siguiente, la siguiente canción por... la presenta Irene. Navarrete. Y es una Padari que se la dedicó no su profe de gimnasia. Baba O'Reilly de The Who. The Who. Thank you. It's only teenage whistling. Sally, take my hand. We'll travel south across land. Put out the fire. Don't look past my shoulder. The exodus is here. The happy one. Y ahora pasamos con We Can't Stop de Miley Cyrus, uno de los grandes éxitos. We came to have so much fun now. Hey, somebody here hey, might get hey, some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Oh, can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Vale, Fer. Y aquí seguimos, miau, mi miau. Bueno, no, eso sobraba. Vamos a poner una canción que pidieron desde Washington DC, que es la prima de Dari. Que él no le apetece presentarla porque es así. Que es, supongo que va dedicada para Dari. No, pero va segura. A presentar una canción extraña y... que a mí no me gusta y francesa. No. Bueno, voy a leer el correo. Lo puedo leer yo. No, buenas noches, no, os escribo desde Washington DC, Estados Unidos, para deciros que enhorabuena por el programa y que me gustaría que pusierais una canción, si es posible, Revolution de los Beatles. It's a great song. Yeah. Un abrazo y seguid siempre con el programa. Feliz 13 cumpleaños, Darío. Oh, gracias, me siento halagado. Bueno, pues Revolution de los Beatles. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right.

show you how much I told you. But it's over now, it's too late to save our love. Just promise me you'll think of me every time you look up in the sky and see a star. Cause I'm a spaceman with a ship of love. Continuamos en Radio Cucaracha, ya quedan solo 10 minutitos de programa y pasaremos con un partido de baloncesto contra A Coruña, si no me equivoco, ¿no? Oviedo A Coruña. Sí. Vale. Y quedan, no quedan ni 10, quedan 7. Sí. Bueno, pa'l caso patates. Y ahora vamos a poner Heart Attack de Demi Lovato. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play them like a Ken doll. Won't wash my hair, then make them bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl. Paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous that I just. Break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess